Buen día, Olivero, ¿cómo está usted? Gracias por atendernos. No, por favor, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo está el clima en principio en Parera? ¿Cómo los está tratando el frío? Bueno, nos está tratando mal el frío. Hoy es un día, aparentemente va a ser un día más tranquilo, en este momento está fresco, pero aparece el sol bastante radiante, ¿no? Lo que nos preocupa tremendamente es la sequía, ¿no? La falta de lluvia hace que, bueno, preocupe a los productores y a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que hace mucho tiempo que no llueve, esto nos limita hasta el arreglo de los caminos vecinales, ¿no? Un problema más, pero bueno, habrá que esperar, ¿no? Sí. Me parece que todo el invierno va a ser bastante seco y es complicado. Sí, no hay pronósticos de lluvia. Yo soy de mirar un poco, si bien por ahí le agarran los pronosticadores, pero bueno, de cualquier manera, a veces, a veces la pegan, ¿eh? Sí. Pero sí, es un invierno crudo, las heladas han hecho mella sobre todo, ¿no? Uh-huh. No tanto en los sembrados, porque no hubo, refiriéndome a lo que es trigo o verdeos, pero sí, está mucha seca y mucho frío, ¿no? Esperemos que el clima en algún momento deje de pasarnos una factura tan alta y nos ayude un poco más. Olivero, sí, estamos hablando de este tema y estamos con varias complicaciones en el país. Estaba leyendo hace instantes nada más, transportistas están haciendo un corte en el cruce de Catriló por la escasez de gasoil. ¿Cómo es la situación en las estaciones de servicio de ese sector de la provincia? No, acá en la localidad no hay problema, no he visto. Deben tener un cupo, pero se están moviendo bien, no es un obstáculo por ahora, no es un obstáculo, es decir, bien. Acá combustible, por lo menos en esta zona, no hay problema, pero bueno, en otros lados, usted me dice lo de Catriló, que no tenía esa información, pero bueno, ese es un lugar donde hay mucho movimiento, porque hay acopiadores grandes, una cerealera, una industria, entonces, bueno, quizás ahí sea más complicado la demanda de combustible, ¿no? Ojalá que se solucione pronto esto también, porque realmente uno está comenzando a asustarse cuando ve las primeras planas de hoy y la falta de gasoil y la pelea de los transportistas, realmente es tremendo. Pero sí, bueno, realmente es. El tema que nos ocupa hoy con Juan Carlos Olivero es hablar del programa Seguridad Ciudadana en tu municipio. Entiendo que estuvieron reunidos con el gobernador Sergio Cilioto. Cuénteme de qué se trata y qué significa para la localidad de Parera. Primero, sí, estuvimos en el lanzamiento y en la firma del convenio, donde están incluidos 10 municipios de la provincia de La Pampa, entre ellos la localidad de Parera. Es una feliz iniciativa del Ministerio de Seguridad y además de la decisión del gobierno, por supuesto, de la provincia, de llevarlo adelante. Esta firma de convenio es un convenio de colaboración y donde hay una apoyatura técnica, que a veces los pueblos chicos escasean en este sentido, y es también es un compromiso, ¿no?, de trabajar junto con el Ministerio de Seguridad en el tema de la prevención o la seguridad de nuestros pueblos. Me parece muy bueno, y esperemos estar a la altura de la circunstancia y poder utilizar principalmente los técnicos, que son los que saben qué medidas implementar y demás, pero a su vez hacer partícipe, no con la responsabilidad, no tirarle el problema a los otros sectores que hacen a una comunidad, ¿no? Las instituciones, educación, salud, por supuesto la parte de la policía provincial, incluido también las instituciones, hasta las instituciones deportivas, clubes, ONG. ¿Por qué? Porque hay instituciones deportivas que hay muchísima contención, distintos deportes, donde ellos nos pueden dar una información que a veces los intendentes la conocemos porque son pueblos chicos, pero ellos nos pueden también, los directivos de las instituciones, guiarnos dónde ven la mayor demanda del tema de seguridad. Uno lo ve por arriba, pero no es técnico, pero principalmente hay que trabajar sobre el tema de prevención para que el delito no exista, ¿no? Uh-huh. O bajarlo al mínimo, ¿no? Rigen las ordenanzas, pero pareciera que no alcanza, ¿no? Pareciera que no alcanza y ocurren lo que escuchamos a diario, ¿no es cierto? Agresiones, a veces en las escuelas, a veces en las confiterías, entre los mismos jóvenes, ¿no? Y me parece que los más grandes tenemos una tremenda preocupación porque son escenarios que nunca vivimos, señora, nunca vivimos. Yo tengo 40 años de política, ya el año que viene, y bueno, este escenario, este mal humor de la gente, es decir, nunca, y seguramente aquellos que tenemos la responsabilidad de gobernar somos los culpables, ¿no? O por lo menos nos echan la culpa. Pero es algo para tener en cuenta, no hay que subestimar estas cosas. Por eso, por ahí, yo resalto la decisión, principalmente en charlas que he tenido con el ministro de Seguridad, con Di Napoli, y por supuesto que él es avalado por el gobierno de la provincia en estos temas. Así que, bueno, vamos a comenzar a trabajar. Esto es la firma del convenio y seguramente pondremos en práctica los trabajos en forma eficiente, coordinado y sacar un buen diagnóstico de lo que pasa en cada uno de nuestras localidades y a veces localidades vecinas, porque no estamos en el norte, bueno, hemos firmado el convenio Calefú, Luigi y Parera, pero bueno, eso no significa que a veces ocurren problemas en otro pueblo pegado o muy cercano al que nosotros gobernamos y tienen este tipo de problemas. Yo creo que hay que agarrarlo con toda la amplitud. Uh-huh. Yo siempre digo que cuando hay un compromiso general de la sociedad en otros temas como puede ser el consumo de estupefacientes y demás, cuando lo encaramos entre todos, por ahí podemos tener mayor eficiencia y sabiendo para dónde vamos, ¿no? Y no politizar el tema, no hay que politizar los temas, no hay que politizar los temas, y aportar lo que uno puede en beneficio principalmente de nuestros jóvenes, Bien, hablando de jóvenes y de cómo está la gente, también hay que hablar de que la sociedad ha crecido. Hace poco, el 28 de mayo exactamente, tuvimos el censo. Todavía obviamente no están los datos, pero estamos hablando de una Parera que ¿cuántos vecinos tiene? Y superando los 3.000 seguramente, ¿no es cierto? Uno hace cálculo aproximado, ¿no? En función de los jóvenes, de los nacimientos, mirando la matrícula de los colegios primario, secundario, los jardines de infantes, y vos pensás que el colegio secundario tiene una matrícula de 280 en Parera, muchísimo. Claro. Muchísimo, porque 280 que van, puede haber chicos, que los hay, que concurren a otros colegios, o el agropecuario de Rericó, o el comercial, o el industrial de Rericó, y de otros pueblos, lo que hace que el número, y aquellos que han dejado, que hay que recuperarlos también, fruto de la pandemia y de otro motivo, hay chicos con edad en colegio secundario. Es decir, que estamos hablando de muchos jóvenes que están en el colegio secundario. Entonces, Abuelo de Pájaro, uno hace lectura, 1.100 viviendas, un poco con los medidores, un promedio, yo no, claro, tengo resultado de Parera, pero lo vas, bueno, calculando, sí. En los pueblos chicos, aquellos que nos gustan las estadísticas, porque a mí me gustan las estadísticas, A mí me gustan las estadísticas, y entonces, bueno, uno hace una lectura, ¿no?, de esta situación y de la cantidad de habitantes que puede tener cada pueblo, ¿no? Y a su vez, cada pueblo vive una situación. Es decir, hoy Parera hay una situación social complicada, con mucha desocupación. Que el Estado, en este caso la municipalidad, trata de cubrir esa demanda que hoy por hoy el sector privado no lo hace, no por capricho, sencillamente porque necesitamos inversiones privadas y generación de trabajo, ¿no? Ese es el camino. Sí. Es el camino del país, no de Parera. Inversión privada, y hay que reactivar la actividad privada, producción, desarrollo, trabajo. Ese es el camino que tiene que recorrer la Argentina, y la provincia y nuestras localidades. No hay otro camino, ¿eh? Está... O sea, el camino, sí, este lo sabemos desde hace décadas, desde que Argentina es Argentina, creo. Pero evidentemente, más allá de los signos políticos, cuesta mucho, evidentemente, llegar o mantener políticas que defiendan esta situación o que nos ayuden. ¿Cómo ve usted el panorama después de esta pandemia y ahora discutiendo si hay una boleta única, si va este candidato, si es Juntos por el Cambio, si es la Unión Cívica Radical, si es todo culpa de Macri? ¿Cuál es el análisis que hace de la situación actual? Mira, yo trato de hacer una lectura global. Mi identificación política ya la sabe todo el mundo. Sí. Yo soy de la Unión Cívica Radical, y bueno, lucho por la Unión Cívica Radical porque creo que tenemos de más sobrados ejemplos en nuestra historia, pero yo siempre digo, no retrocedamos, miremos para adelante. Es cierto que esto que yo planteo y usted resalta, es decir, todos lo sabemos cuál es el camino. El camino es la unión, Si todos, no importa, no mezclemos ni lo político ni lo electoral. El camino es este. Y si no vamos para el mismo lado, todos los dirigentes, todas las fuerzas políticas, todos los frentes electorales, el destino del país es complicado. ¿Sabes por qué? Uh-huh. Porque el que pide una piedra, el otro la voltea. El que enfila el carro para el progreso, el desarrollo y el crecimiento de un país, el otro lo tira para atrás. Es una sociedad, hoy, es una sociedad que no es que haya una brecha, Para mí hay un pozo. Y eso perjudica, perjudica indefectiblemente, ¿no? Y yo no echo la culpa, los oficialistas, como el caso mío, tengo la responsabilidad porque somos oficialistas, somos gobierno, tenemos mayor responsabilidad en este tema. Ni siquiera mezclo la provincia con nación, ¿eh? Es decir, yo digo que tenemos que tirar el carro para el mismo lado, sino el futuro de nuestro pueblo, la provincia y del país, y tenernos todos unidos a argentinos. Lo decía el otro día, en el Día de la Bandera, que había que mirar, por lo menos mirar lo que sucedió, qué hicieron nuestros próceres, y copiarle algo de todo lo que hicieron y los desafíos que tuvieron por delante. Pero seguramente estaban unidos, si no es imposible. Es decir, y me parece que no me gusta el escenario político que hay en el país. No me gusta. Y importa quién va a acceder al triunfo el año que viene. Simplemente tengo una preocupación, tengo una responsabilidad, me hago responsable de las cosas que a veces uno se equivoca, pero bueno, estoy preocupado, estoy uh-huh. preocupado, y esperemos que todos recapacitemos y encontremos de una vez por todas el camino que nos lleve al progreso, al desarrollo y al crecimiento del país. Olivero, muchísimas gracias por su atención. Un abrazo enorme para la comunidad de Parera y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar o haga llegar el mensaje a su comunidad que quiera. No, simplemente el agradecimiento a vos. Es decir, precisamente los medios nos ayudan para que nos escuchemos un poco más y nos abuenemos un poco más entre nosotros, nos abracemos un poco más entre nosotros, entre todos los argentinos, entre todos los pampeanos, entre todos los parerenses, que no nos lleven las ambiciones, el egoísmo por delante en una situación no tan fácil. Pensemos, yo que soy ya grande, miro y me preocupa por ahí el futuro del país. Un abrazo enorme, gracias por la buena predisposición y estoy a su disposición cuando lo quieran hacer. Muchas gracias, Olivero, hasta la próxima.